pienso y busco el motivo que me integre al paisaje total de Puerto Alegre. Bueno, ya estamos nosotros en Puerto Alegre a través de nuestro querido compañero Jair Crisque. ¿Cómo estás? ¿Estás? A ver ahí. Bueno, intentamos nuevamente ese contacto con Jair, que dos veces por mes estamos en contacto con él y recibimos un análisis de su parte de lo que va sucediendo en Brasil, un país que todos siempre decimos es un continente, que está pasando por una etapa muy dura, sin duda, que está en el año previo a las elecciones nacionales, donde sabemos que no hay muchas opciones. Y bueno, tenemos que estar al tanto a partir del análisis que él hace, que es un hombre que eligió militar en el área de los derechos humanos de Brasil, pero de todo el continente, y bueno, Uruguay tiene pruebas de esto en casos muy concretos. A ver, Jair, ahora si estás por ahí. Hola, ahora ¿qué sí, tal? Ahora sí te estamos escuchando, Jair, con mucho gusto como siempre. Y, por supuesto, le estábamos diciendo a la audiencia de lo necesario que es para nosotros recibir tu análisis cada 15 días de lo que sucede en tu país desde el campo donde vos elegiste militar, que es el campo de los derechos humanos, con una mirada de la sociedad muy crítica, ¿no? Pero con la esperanza del cambio que puede llegar. Y, bueno, Brasil, ese Brasil que está pasando por una etapa muy dura, sin dudas, y queríamos empezar justamente por preguntarte por estos cambios que ha hecho en el gobierno el presidente Bolsonaro, que dice que estuvo escuchando sugerencias de los políticos, de algunos políticos, ¿no? Y que trajo con eso algunos nuevos nombramientos en el gobierno, en la Casa Civil, la Secretaría General de Presidencia y el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social. Sí, yo te digo así, Bolsonaro está haciendo toda una movimentación buscando salvar su gobierno, salvar su gobierno y intentar una reelección. El tema es este, el tema de fondo es este, ¿no? Sí. Porque las últimas encuestas demuestran que hay un rechazo en la opinión pública, ¿no? A él personalmente, a su gobierno. Entonces, el tipo desesperado, ¿no?, empezó a hacer cambios. ¿Y qué tipo de cambios? Sí, la política brasileña sí, siempre es algo muy complicado. Existe en Brasil, ¿no?, un grupo político en el Congreso que se llama Centrão. Centrão. ¿No? El gran centro. Que son de varios partidos, no solamente uno, ¿no? Esas cosas mágicas que existen en Brasil, ¿no? Pero es un partido. Pero son partidos. ¿Es un partido? No, son varios partidos. Son varios partidos. Un grupo, sí. Esto empezó con Collor de Mello, ¿te imaginas? Claro. Para salvar Collor de Mello, ¿no? Son varios partidos, partidos de derecha, de centro-derecha. Pero en verdad son gran oportunistas, ¿no? Siempre se trata de negociados, ¿no? Sí. ¿Qué ministerio va a regalarme a mí, ¿no? Y este ministerio, la posibilidad de corrupción. El tema es este, ¿no? Sí. Entonces Bolsonaro, que durante toda su campaña electoral hizo un discurso contra, ¿no?, este tipo de comportamiento de la política brasileña, ¿no?, y que logró elegirse por esto, ¿no? Sí, Combatiendo, declarando contra la corrupción y tal, y estos negociados de los partidos políticos y tal. Bueno, pasa que ahora han desesperado buscó esa gente, ¿no? Claro, es verdad, leímos que el Centrão maneja los hilos de la Cámara de Diputados, ¿es así? Sí, es... porque son estos viejos políticos, ¿no?, que saben todo de política, ¿no?, y que se mueven muchísimo bien, pues especialista en negociados, ¿no? Sí. Sabe manejar la coima, sabe para quién regalar, cuándo regalar, cuánto regalar. Ellos saben todo sobre esto, ¿no? Y se mueven con mucha calidad, entre comillas, para el mal, ¿no? Entonces, Bolsonaro, en desespero, ¿no?, fue a buscar acercarse a esta gente, ¿no? Claro. Y ahí está, digo, es pura desesperación, ¿no? Y acercándose de lo peor que existe en la política brasileña. También hay una cosa nueva, ¿no? Es que la gente empieza a manifestarse en la calle, ¿no? Hacía tiempo que no se veía en Brasil manifestaciones grandes, ¿no? Grandes, sí. Importantes, que ahora empieza a aparecer, ¿no? Acá en Porto Alegre, sábado, tuvimos una buena y expresiva manifestación. Entonces te digo así, son cosas que empiezan, ¿no?, a pasar en Brasil, que me parece que son buenos señales, ¿no? Porque las elecciones en Brasil son en el próximo año. Exacto. En octubre del próximo año. Entonces, te digo así, ya es una preparación, ¿no? Las encuestas ya están diciendo cómo la cosa va a marchar. Entonces, lo importante es esto, es que la gente empieza a moverse. La gente estaba muy apática, ¿no? No pasaba nada en Brasil, ¿no? Habíase perdido tanto los partidos políticos como los sindicatos, perdieron la capacidad convocatoria, ¿no? Sí. Y la gente no se movía. Ahora, por suerte, ¿no?, y tengo muchas esperanzas, empieza, sí, a ir a la calle, ¿no? Yo leía hoy por la mañana un periodista brasileño que estuvo exiliado en Argentina, escribió una nota muy interesante, ¿no? Sí, tenemos que ir a la calle, en primer lugar, porque es sentirse vivo. sentirme vivo, ¿no? Y después para manifestar mi enojo por lo que está ocurriendo. Junto a todo esto, sabes que tenemos una comisión parlamentaria de inquérito en el Senado de la República que trata especialmente del COVID. Bueno, sí. Y te digo así, a cada día aparece más corrupción. Vinculado a esto, ¿no?, vinculado al coronavirus. Sí. Desde de la compra de vacunas, ¿no?, hasta de todos estos materiales hospitalares, ¿no? Entonces, es una cosa impresionante cómo esta gente roba, ¿no? Y hay lo impresionante, que cada día aparecen más militares en esto, ¿no? Más y más militares, ¿no? Especialmente porque cuando Pazuello se va al Ministerio de la Salud, lleva con él más de 70 militares. ¿70? Y que rápidamente empezaron más de 70 militares. Una enorme cantidad, la mayoría coroneles y teniente coroneles. Y los lleva con cargos. Están metidísimos en la corrupción, ¿no? Los lleva con cargos, Jair. Los lleva a trabajar, digamos. Sí. El segundo hombre de Pazuello en el ministerio era un coronel. Un coronel que está metidísimo en la corrupción de la compra de la vacuna, ¿no? Pero otros tenientes coroneles, bueno, cada día aparece uno. Es impresionante, ¿no? Sí. Y eso influye en la interna militar, que había estado bastante ríspida ahí. Sí. Sí, porque te digo así, hay dos cosas, ¿no? Los militares que están en actividad y los militares retirados, ¿no? Los militares retirados hacen mucho ruido, pero como no comandan a nadie, ¿no? Sí. Y todo se queda en el ruido, nada más, ¿no? Pero los militares en actividad están enojadísimos, ¿no? Porque pasaron más de 30 años tratando de lavar la cara de los crímenes cometidos durante la dictadura, ¿no? Y ahora ven que la opinión pública está enojadísima con ellos, ¿no? Sí. Tanto digo así, acá en Brasil, tú sabes que el Ministerio de Derechos Humanos, de la Mujer, de la Familia y tal, una locura que la, cuya ministra es una pastora de estas iglesias, ¿no? Que no tiene nada de iglesia, también es otro negociado, sí, ¿no? Y que es homofóbica, ¿no? Y que decía que los niños tienen que vestirse de azul y las niñas de color de rosa, ¿no? Cierto. Ahora acá en Brasil si la gente está usando esto para decir, en el gobierno Bolsonaro los niños tienen que vestirse de azul, las niñas de color de rosa y de verde oliva los corruptos. Verde oliva es el uniforme del ejército brasileño. Entonces así, ¿no? Y los corruptos se visten con verde oliva. Esto ya es popular, está en la calle. Sí, entonces, sí. Es una desmoralización para las Fuerzas Armadas. Es esto que está pasando. Claro. Ahora, vos hablabas de esta realidad de que el año que viene hay elecciones en Brasil, que este sábado se vio mucha gente en la calle y se está viendo movilizaciones muy importantes. Este sector que nombrabas al principio, el Centrão, ¿no? Este sector político que integran varios partidos, entre ellos un partido progresista que parece que es muy, muy destacado en ese espacio. ¿Ellos tienen candidato? ¿El pueblo que sale a la calle tiene candidato? Te digo así, hasta ahora no. Claro. Claro, te digo, las encuestas dicen que Lula ganaría de Bolsonaro, ganaría Seguro. Las elecciones, ¿no? Pero es Bolsonaro y Lula, no hay otros candidatos. Hay tres o cuatro, pero que no lograran, hasta ahora no lograran, ¿no? Una expresión más fuerte en las claro. encuestas. Están entre 5% hasta el 8%, no pasan de esto, ¿no? Sí, sí. Pero te digo así, esto se va a definir durante la campaña, es así siempre, ¿no? Sí. Porque, mira, Bolsonaro como presidente de la República está todo el día en la prensa, para el bien o para el mal, está en la prensa, ¿no? Lula tiene su historia política importante, ¿no? También seguidamente está la prensa. Resultados son los que aparecen. Vas a hacer una encuesta, claro, y tú vas a reflexionar ahí en la encuesta. Pero cuando empieza la campaña, ¿qué vamos a ver? Te digo así, acá la gente habla mucho en una tercera vía, ¿no? Ni Bolsonaro ni Lula, ¿no? Una tercera vía. ¿Quién sería? Bueno, eso se está discutiendo, los partidos políticos están discutiendo esto. Claro. Entonces la cosa es así, vamos a ver, pero la gente estaba muy parada, esto que me preocupaba mucho, ¿no? ¿Y qué te parece y que ahora fue lo que la movió a salir a la calle a la gente en este momento? Yo creo que fue el tema del coronavirus, ¿no? Y cuando empezó a aparecer, ¿no? El desastre que fue el negacionismo de Bolsonaro, ¿no? Primero el negacionismo, después tratar precocemente con una medicación que no resulta en absolutamente nada, es una fraude, ¿no? Sí. Y que gastó en esto una plata importante, ¿no? Y de repente con esta Comisión Parlamentaria de Inquérito empieza a aparecer la corrupción. Primero no querían comprar vacuna ninguna, no querían. Bolsonaro declaró, ¿no?, que no quería comprar. Y después, durante la Comisión Parlamentaria de Inquérito, aparece que la Pfizer, que tiene una vacuna que está aprobada, ya estaba aprobada en Brasil el uso, ¿no? Sí. La Pfizer pasó 90 días intentando un contacto con el Ministerio de la Salud, con Bolsonaro, y no logró, no lo recibían. Pero a los corruptos, ¿no?, los que querían vender una vacuna y cobrar una coima de $1 por dosis, este lo recibía toda hora. Esto está evidente, ¿no? Claro. Entonces, este desastre, ¿no? Porque realmente es un crimen. Yo creo que todo tipo de corrupción es un crimen. Pero ejercer la corrupción en temas de salud pública, donde ya murieron más de 550.000 personas. Esto es una barbaridad. Es un crimen bárbaro. Entonces, esto es que despertó la gente. La gente se dio cuenta, ¿no?, que está sufriendo masacre, ¿no? La economía está pésima, pésima, la desocupación. En Brasil en este momento tenemos más de 14 millones de desocupados. Claro. Más de 14 millones, ¿no? Esto es impresionante. Y entonces, como la economía también está mal, ¿no?, y la gente entendió que, bueno, y si nos vamos a la calle, van a pasar por arriba de nosotros. Entonces, esto que está realmente lo que provoca más la gente a manifestarse, ¿no? Está claro. Es el desastre que vive Brasil. Bien. Jair, ¿hay algún otro tema que vos quieras señalar desde allí? No, yo te diría, estos temas son los que nos ocupan, sí, a todos nosotros, ¿no? Sí, sí. A todos nosotros. Y lo importante, sí, porque también es un tema que preocupa a Uruguay, ¿no? La seguridad pública. Sí. La policía de Brasil es la policía que más mata en el mundo, ¿no? Y ahora, durante la pandemia, durante toda la pandemia, mata más que antes. ¿Por qué? Entonces, atención, gente, atención. Esta búsqueda por seguridad, ¿no?, se puede transformar en un desastre, como se transformó en Brasil, ¿no? Tenemos la policía que más mata en el mundo y no tenemos seguridad. Es así. Claro, claro. Jair, ¿vos decís que mata más ahora que en épocas normales? Sí, sí, sí. ¿Y por qué? ¿Por qué decís eso? Porque no hay mucho control. Ajá. No hay mucho control, ¿no? Claro. Entonces se siente más a voluntad para... Y matar especialmente a los negros. Sí. La gente joven negra, ¿no? Sí, sí. Especialmente en Río de Janeiro, en las favelas, ¿no? Entonces mata, y mata, y mata. No, ya mataba mucho, ahora mata más. Esa está la cosa. Está claro, está claro. Bueno, Jair, como siempre, agradecidos nosotros desde aquí, desde el sur. Parece que nos van a mandar ustedes una ola de frío muy fuerte ahora. Río Grande do Sul, sí, se la manda a Uruguay. Ya tenemos noticias. Sí. Ustedes siempre nos regalan, ¿no? Sí. Con el clima, siempre nos regalan. Yo digo, si lo que pasa en Montevideo, 2 días después llegó a Porto Alegre. Claro, pero parece que esta vez va a ser al revés. Va a pasar ahí primero y después acá. Ok. Te mandamos un abrazo grande, Jair, ¿eh? Otro para todos ustedes. Muchísimas gracias. Siempre es un gusto compartir un momento con ustedes. Igual para nosotros. Un abrazo y hasta la próxima. Un abrazo, hasta la próxima. Chao, chao.